traidor, si a mí me alegra la vida, ¿por qué pensar en traición? Ahora que estoy entre amigos, me siento mucho mejor. Hasta podría contaros alguna historia de amor, pero brindemos primero por algo, no importa qué. La noche es bastante larga y se empieza por beber. Brindo por un fracasé. Brindo yo también. Brindo porque otra vez yo vuelva a querer. Brindo yo también. Brindo por ti, mujer, yo sí que te amé. Que me gusta recordar, la vida no se merece favores que me robó, porque dejarle a la vida lo que ella a mí me quitó. Y si bebiendo se olvida, dejadme que beba más, bebiendo me siento bueno y confío en los demás. Brindo yo también. Brindo porque otra vez yo vuelva a querer. Brindo yo también.